Y estando un día al mar alta frente a la barca de un quera, me arrodeo a peña sagra de nieve, la veo cubierta. Y entonces me calculé y ya habría falta de hierba. Y adiós se lo oyó muy negro y al pie de las becerreras, donde se espeñaron juntas la gacha y la caballera. Y en aquel desierto yo pasé una noche tremenda, de relámpagos y truenos que caían las cavernas. Cada uno que venía me levantaba de tierra. Allí pasé aquella noche sin calzado y sin montera, sin manta, abrigo ni lumbre y mayormente sin cena. Mi compañero no vino por causa de la tormenta y esa noche prometí, si Dios me sacara de ella, de no volver a guardar ya más vacas en la peña. Y esa me tuvo la culpa de no volver hasta tierra.